corazón. Y nunca podré olvidarme de ti, amor. Dame otra oportunidad, no seas ingrata conmigo. Ya no me hagas más sufrir, necesito tu cariño. En las cosas del amor, alguien tiene que perder, pero siempre la razón. De Selva Negra, que dirige el maestro el Dedo de Plata, don Fidencio Villanueva, y toda la agrupación de Ébano, San Luis Potosí, México. Gracias. Hay más música, seguimos adelante, seguimos avanzando, porque esta noche la gente está bien prendida. Mucho ambiente, mucha alegría con Selva Negra. Gracias de veras. Y vamos a seguir adelante porque tenemos más éxitos para que sigan bailando bonito esta noche. Selva Negra. Bueno, pues una melodía propia de don Fidencio Villanueva y se llama Bailando Contigo, con estilo y el sabor, a ritmo de cumbia. Continuamos.